Señor, que desde el día que te conocí has cambiado mi vida. Por eso hoy te alabo, te amamos. Sencillamente agradecemos todo lo que tú has hecho con nosotros, papá. Directamente desde el país de las 5 estrellas, papá. Joel y Otto, tú sabes. Directamente de Mesías Record. Inspiración de clase. O sea, papi, de lo alto. No tengas miedo. Javi Sosa. Haciendo los ritmos impresionantes, tú sabes. Bidu, bidu. Ay, no, otra vez no. No, esta vez no. Se acabó.